Saludos, excursionistas, y bienvenidos a nuestro 13º programa. ¿13? Sí. Qué mal rollo, ¿no? Habrá que tocar madera. ¿Qué pasa, que a estas alturas os habéis vuelto supersticiosos? No. ¿Por qué trae mala suerte? Ay, qué paciencia hay que tener con vosotros dos, de verdad. Aunque sea el 13, ¿vamos a hacer el programa o no? Claro, habrá que hacerlo. ¡Nuestros fans cuentan con ello! Sí, no se nos vayan a suicidar alguno de ellos, nos quedemos solo con dos. ¿Qué pasa, que hoy te ha dado el día teatrero? Ya te dije que tenemos que reducirle las horas de cómic. ¡Pardiez! En apenas 2 minutos de programa, vuestros tristes semblantes enturbian las aguas de mi ánimo. ¿Ha estado leyendo a Shakespeare, a que sí? Sí, creo que sí. ¿Acaso vuestras mercedes se sienten abrumadas por mi plática? Que te calles ya, palizas, que tenemos un programa que hacer. Sí, por favor, vuelve a tu ser, que tenemos que hablar de agosto. ¡Sí, vacaciones! No, no es eso, es una película. Para las vacaciones de verano aún quedan unos cuantos meses. ¡Jo, qué drama! Totalmente de acuerdo, agosto es un dramón. No me refería a eso. Bueno, da igual, también hablaremos de Porco Rosso. Y de Los misterios de Laura. ¿Aún no? ¿Ahora nos pasamos al mundo rosa? No, hombre, no. Eso es el título de una serie española que comentaremos luego. Ah, vale. También tendremos alguna noticia de televisión. Y terminaremos con un libro muy poco conocido, Más allá del planeta silencioso. ¿Colmarán nuestro tiempo a estos temas? Anda, calla y pon música, Romeo. Otra vez al cine sin mí. Y otro rollo, menudo comienzo de año llevamos. No estamos teniendo mucho tino eligiendo películas, ¿no? ¿Estamos? ¿Cómo que estamos? Pero si yo tenía tan pocas ganas de verla que en taquilla pedí entradas para abril. Es verdad, ya no me acordaba. Eso no es que no quisieras verla, eso es que estás atontado. Un poco de eso también hay, sí, no te lo voy a negar. Venga, lo que vamos. Agosto cuenta la historia de una familia de Oklahoma. El padre desaparece repentinamente y todos se reúnen en la gran casa familiar. La madre es una adicta a las pastillas, interpretada por Meryl Streep. Tiene 3 hijas. Que interpretan Julia Roberts, Juliette Lewis y Julianne Nicholson. Margot Martindale hace de la hermana de Meryl. Y Chris Cooper de su cuñado. Vaya, el del marido de Margot. Demasiados nombres, creo que vamos a liar a la gente. Tienes razón, vamos a esquematizar un poco la situación. Por la parte femenina tenemos a la matriarca, su hermana, 3 hijas y una nieta. ¿Y los hombres? Cuñado, sobrino y 2 yernos. Pues no se me ha quitado el lío. Es más complejo de contar que de ver. Además, todos están interpretados por magníficos actores. ¿Y qué pasa con toda esta gente? Pues ¿qué les pasa? De todo. Les pasa de todo. Alcoholismo, drogas, infidelidades... Y más cosas que no desvelamos para no reventar la trama. Pues tenías razón, parece un dramón de los gordos. Y eso es lo que me engañó, que la vendían como una comedia dramática. Y de comedia, nada, absolutamente nada. Y eso que sus 2 actrices protagonistas han estado nominadas como actriz de comedia a los Globos de Oro. Suena a trampa para tener más posibilidades de ganar. Pues algo de eso debe haber, pero no les ha salido bien. Ninguna de ellas ganó. Volvamos a la película. Así que es un dramón, ¿pero qué tal? Pues en contra de lo que parece ser la opinión general, mal. Para mí, muy mal. Hacía tiempo que no tenía una sensación de enfado mientras veía una película. Tú es que eres un poco exagerado también, ¿eh? Pero con tantos actores y actrices buenas no pueden haber hecho algo tan malo como dices. Pues sí, y eso es precisamente lo que me enfada, que hayan conseguido un resultado tan malo con unos mimbres tan buenos. Conviene recordar que la película está basada en una obra de teatro del mismo nombre. Y ganadora del premio Pulitzer. La versión teatral duraba 4 horas, así que para pasarla al cine la han recortado de lo lindo. ¿Por qué no vamos con lo que más os ha disgustado? A mí el exceso. Todo tiene que ser tan dramático que es que se pasan. No es que esa familia tenga 1 o 2 problemas dramáticos, es que los tienen todos. A mí me molestó especialmente que me engañaran diciendo que era una comedia dramática. ¿Y qué tal la dirección? Lo peor, con un texto teatral premiado y un reparto tan destacado, no hace falta hacer muchos milagros con las cámaras. No hay que planificarlos tan mal. Entonces, lo bueno, los actores, ¿no? Sí, pero quizá no tanto las dos actrices principales, que aunque tienen momentos que te dejan boquiabierto, sus personajes son tan excesivos que a veces resultan ridículos. Yo con los que más disfruté fue con los secundarios, especialmente con Ewan McGregor y Chris Cooper entre los hombres. Y entre las mujeres, Margot Martindale y Julian Nicholson también estuvieron bastante bien. Son dos actrices televisivas que en la película hacen de la contención una virtud. Pues nota si cambiamos de tema. Dos ositos llorosos y plañideros intentando olvidar la película. Yo voy a darle uno más solo porque fue idea mía ir a verla. Así que tres ositos tirándose los trastos a la cabeza por mi parte. ¿Otra vez dibujos animados? Esto empieza a parecerme excesivo. Ahora tú, ¿es que no me vas a dejar comentar tranquilos las pelis que me gustan? Además, esta vez la que vamos a reseñar hoy forma parte de una petición de un oyente. ¿Ah, sí? Sí, el maestro Miyazaki se retira y nos han pedido que le homenajeemos. ¿Y ese quién es? Miyazaki es el director de Porco Rosso, la película que vamos a hablar hoy. Pero también es director y animador de un gran número de películas y series de televisión. Entre las que se encuentran algunas maravillas como Mi vecino Totoro o La princesa Mononoke. ¿Y esas las vamos a ver? Claro que sí, y alguna otra más también. Sí, otras como Castillo en el cielo o Ponyo en el acantilado, pero sobre todo su gran obra maestra. El viaje de Chihiro. ¡Qué bien! ¡Tenemos tema para rato! Por cierto, Helios, gracias por la petición. Antes de meternos con todo el resto de películas, vamos con la que nos ocupa, Porco Rosso. ¿De qué va? De un cerdo que es piloto de hidroavión. Pero ojo, no es una película tipo Disney, en las que los personajes son animales variados. Aquí todos son humanos excepto Marco, que es un cerdo. Eso ya lo decía yo. Oye, que te estás pasando un poquito, ¿eh? Venga, aquí cerdos hay más de uno, ¿eh? Que no hay más que ver cómo tenéis las habitaciones. Así que vamos a callar y a reseñar. Pues eso, que Marco Pajot es un piloto de hidroaviones al que una extraña maldición ha convertido en cerdo. La película está ambientada en Italia poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Más concretamente en el Mediterráneo, alrededor de una pequeña isla hotel frecuentada solo por piratas y cazarrecompensas. Todos pilotos de hidroaviones. Porco es uno de estos cazarrecompensas, el mejor. Como los piratas están hartos de ser derrotados por él, contratan a Donald Curtis. Un piloto americano para que lo derrote por fin. ¿Contamos si Curtis lo consigue o no? No, creo que mejor no. Sí podemos decir que Porco tiene unas averías en el avión. Y que para las reparaciones tiene que recurrir al viejo maestro Piccolo. Y a su nieta, la entusiasta Fio. No vamos a contar más, porque la película es muy sorprendente y merece la pena disfrutarla con la máxima ignorancia posible. Entonces, por eso te gusta tanto, porque ignorancia no te gana nadie. Deja de pincharlo, que hoy vamos bien. Mejor me callo. La película es una maravilla poética. Y como hemos dicho, la historia es muy sorprendente. Pero también es muy aventurera, con escenas de persecución y de combates aéreos muy interesantes. Además, tiene unos paisajes maravillosos donde se aprovechan las tomas aéreas desde los aviones. Y es que técnicamente es una preciosidad, con unos detalles y un colorido que no son habituales en el cine de animación occidental. Pues nada, vamos a ponerle notas. 8 ositos aviadores por aquí. 9 son los ositos de recompensa que le doy yo. Antes de dejar de hablar de cine, vamos con lo que en la radio llaman información de interés. No me digas que vamos a dar el tráfico. No. ¿Las farmacias de guardia? Tampoco. ¿Queréis callar y escuchar? Vale. Entonces, ¿de qué va esto? Vamos a avisar de un par de películas que son tan malas que la población debería mantenerse alejado de ellas. Pero mira que eres teatrero, ¿eh? En resumen, que vamos a reseñar de forma breve 2 malas películas. Sí, pero como yo le he dicho, mola más. Ay, lo que hay que aguantar. Además, serán malas películas según tu criterio. Bueno, sí, es verdad. Mis gustos son, podríamos decir, peculiares. Eso siendo generosos. Pero es verdad que al menos una de estas está reconocida como mala. Pues vamos con ellas. ¿Por dónde empezamos? Pues vamos en orden cronológico. La primera es Infiltrados en clase. De hecho, esta no tiene tan malas críticas. Lo único es que tiene un tipo de humor que no es exactamente el nuestro. Es una adaptación al cine de una serie de los 80 llamada Jóvenes Policías. Llamada así en España. En Estados Unidos, tanto la serie como la película se llama 21 Jump Street. Fue la serie que empezó a dar popularidad a Johnny Depp. Y que dejó para irse a hacer Eduardo Manos Tijeras y convertirse en estrella. La serie iba de agentes de policía de aspecto juvenil que se infiltraban para descubrir criminales entre los jóvenes. Era una serie policíaca típica. En la película han cogido el concepto y lo han convertido en una disparatada parodia de humor alocado. Protagonizada por Channing Tatum, estrellas de joyas como G.I. Joe o Asalto al Poder. Venga, ya te has desahogado. ¿Cuál es la otra? Un plan perfecto, Gambit. ¿Un plan perfecto, Gambit? Qué título más raro, ¿no? Sí, cosas de los distribuidores españoles. El título original es simplemente Gambit, pero quisieron titularla aquí Un plan perfecto. Porque va de un robo o algo así. Pero como ya había una película anterior con ese nombre, pues le cascaron el título original al final y arreando. Como ha dicho Ethan, la película es una comedia que va sobre un timo dentro del mundo del arte. La trama principal va de cómo un elegante y extremadamente británico experto en arte interpretado por Colin Firth intenta timar a su jefe encarnado por Alan Rickman. Utilizando a una vaquera de Texas interpretada por Cameron Díaz. Creo que a estas alturas ya podéis imaginar el resto. Además de las bromas obvias sobre las diferencias de carácter y costumbres, están las de acento y maneras de expresarse, pues que se pierden con el doblaje. Creo que mi guión está mal. ¿Y eso por qué? ¿Ha salido mal impreso? Sí, supongo. Mira lo que pone aquí. A ver, pone que vamos a hablar de los misterios de Laura. ¿Y qué? Que no puede estar bien porque hablamos del Lolita la semana pasada. ¿Y de nuevo qué? Dos series españolas seguidas en la Osera. ¿Estás de broma? Si nuestro público ve series españolas, nosotros hablamos de series españolas. Es así de simple. Aunque nos cueste la cordura ver algunos engendros. No exageres, que no es tan mala. No es tan mala. Justos, podríamos decir que solo ingenua. Juntos, café para dos. Yo diría que más que ingenua, desfasada. Una serie que podría estar hecha en los 80. Como Colombo o Se ha escrito un crimen, por ejemplo. Aunque se da la paradoja de que la NBC ha comprado los derechos para hacerla en Estados Unidos. Alucina. Ah, sí, la NBC y sus locas aventuras. Si algún día hablamos de la industria televisiva americana, las tonterías de la NBC ocuparán un capítulo interesante. De todas formas, habrá que esperar a ver lo que hacen con la serie de los americanos. No, con la serie Los Americanos. Ay. Sigamos con la nuestra. Cuenta la historia de Laura Lebrel. En realidad es la inspectora Laura Lebrel, de la Policía Nacional. Pues eso, la serie cuenta los casos de asesinato que la inspectora Laura Lebrel va resolviendo. Tiene como compañero un huepete de manual, Martín. Y de jefe a su ex marido. Y aquí empezamos con un poquito de ese costumbrismo que tanto nos gusta en este país. Con el ex marido tiene dos hijos gemelos, además de la madre de la inspectora. Interpretada por Beatriz Carvajal. Suele tener un peso destacado en los capítulos. Y un piso justo enfrente del de su hija, todo se ha dicho de paso. Esta serie podría encabezar el capítulo de series nacionales maltratadas por sus cadenas. Sí, porque la 1 encargó la serie, pero luego no confió en ella y la guardó en un cajón sin emitirla. Para luego llegar a emitirla haciendo de relleno de un hueco de programación por sorpresa y sin apenas publicidad. Sorprendentemente fue bien de audiencias y encargaron una segunda temporada. Pero los actores ya estaban ocupados en otros proyectos y así que se tardó en rodar y en emitir. Pues cuando por fin se hizo, volvió a funcionar bien, así que se encargó la tercera. Que acabó de nuevo en el fondo de un cajón, hasta que algún programador de televisión española se ha acordado de ella. Argumentalmente es la típica serie con crimen semanal y su resolución. Incluso para los finales recurre a reunir a los sospechosos para desvelar al culpable, de forma muy teatral. Como se hacía en la vieja serie de Colombo. Es una serie poco desarrollada de personajes, ideal para que las cadenas de televisión la pongan de relleno. Sí, porque los capítulos se pueden ver salteados y seguirse sin problemas. La protagonista es María Pujalte, que hace un buen trabajo como policía de aspecto despistado y torpe, pero con gran perspicacia. Algo directamente traído también de Colombo. Además tenemos a Fernando Guillén Cuervo como su ex y jefe. Oriol Tarrasón, Laura Pamplona y César Camino interpretan al resto de miembros del equipo. No vamos a dejar la tele sin antes dar un par de noticias. La primera ha revolucionado las redes sociales entre los seriéfilos. Y es que la HBO ya ha puesto en circulación el tráiler de la nueva temporada de Juego de Tronos. Una serie que no está entre las que seguimos en la osera. Y quizá deberíamos, porque la ve mucha gente. La apuntaremos en la lista por si encontramos hueco. La que sí seguimos con muchas ganas es otra que anuncia su final. También de HBO. La cadena ha confirmado que la tercera temporada de Newsroom será la última. Esperemos que le den a la serie el final digno que se merece. Y también acaba Justified. Pero no en esta cuarta temporada que va a empezar. Será tras la quinta temporada que podremos despedirnos del Marshall del Sombrero. ¿Tenemos algún libro que comentar hoy? Sí, un adulto, por favor. Ya está el abuelete gruñón. Deja de meterte conmigo y vamos a reseñar un libro. Vamos con Más allá del planeta silencioso, que al menos tiene un título interesante. Vale, pero avisad que es un libro de ciencia ficción escrito en 1938. La verdad es que con esto del friquismo nos superamos semana a semana. A ver, este libro no es friki, es clásico. Bueno, lo que sea. Cuenta de qué va para que podamos quitarnos esto de encima. No sabes cuánto aprecio tu confianza. Pues el libro cuenta la historia de un profesor universitario que durante un paseo por el campo es secuestrado y llevado en un vuelo clandestino a Marte. ¿Secuestrado por alienígenas? No, secuestrado por el inventor de la nave espacial, llamado Weston, y su socio Devine. Pues en esto que Ramson, que es el protagonista, es llevado a Marte porque los Zorn, que son unas criaturas bastante aterradoras que viven en Marte. Pues sí, los Zorn, como decía, han pedido a los secuestradores que les traigan un humano. Al llegar a la superficie marciana, Ramson escapa de sus captores y acaba trabando relación con los Gnau, que es otra raza de habitantes de Marte. No contaremos más de la trama, pero sí comentaremos un par de detallitos sobre el libro. La novela pertenece a una saga llamada La Trilogía Cósmica. Y su autor es C.S. Lewis, el mismo de las famosas Crónicas de Narnia. La primera parte de este libro es bastante lenta y aburrida, pero luego, prescindiendo de las obvias incoherencias científicas, que no hay que olvidar que está escrito en 1938... Exacto, pero una vez superado eso y la perezosa primera mitad, acabas encontrándote con una historia pues con un cierto interés. ¿Y te leerás los otros dos libros? No, creo que no me han interesado tanto. Sí, léetelos, que los reseñamos. Y después de este bonito paseo por Marte, llegamos al final del programa de hoy. Ha sido un bonito viaje por el espacio y el tiempo. Como si hubiéramos viajado en la TARDIS del Doctor. Anda, déjate de friquismos que ya estamos terminando. Ya sabéis dónde dejarnos comentarios o temas que tratar. En Facebook, en Twitter, en iVoox o Sera Podcast. Y así terminamos por hoy. Aunque la tarde ya van cayendo en el bosque y hemos perdido los últimos rayos de sol, ha merecido la pena por pasar este ratito con vosotros. Nos oímos la semana que viene y mientras tanto, sed felices. ¡Adiós! Adiós.